De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Buenas noches, continuamos con este espacio de socialización de las experiencias en el marco de los convenios que la Corporación El Eje viene acompañando al Instituto Distrital de las Artes. En este cierre vamos a tener la presentación un poco de lo que ha sido la experiencia de la construcción de la estrategia de paz. Jason y John nos van a contar un poco lo que ha sido este proceso y bueno, finalmente queremos cerrar un poco con las perspectivas para el 2019 y también un poco plantear como algunos elementos de lo que ha sido este año de acompañamiento a las diferentes estrategias de Lidartes. Entonces, Jason y John, micrófonos abiertos. Bueno, bienvenidos. Muy buenas noches a todas y a todos que nos están oyendo. Mi nombre es John Farfán y mi compañero. Buenas noches a todos y todas también. Yo soy Jason y pues bueno, el día de hoy es contarles un poquito cómo ha sido esta experiencia. Inicia la implementación de la estrategia de paz con la propuesta de la Subdirección de las Artes de que nos pensáramos, o bueno, el instituto se está pensando como la posibilidad de comenzar a identificar las diferentes acciones que se realizan por las dependencias que hacen parte del instituto en relación con víctimas del conflicto armado para generar un horizonte de sentido que permitiera articularlas a todas y que permitiera que todos los esfuerzos del instituto se hicieran más fuertes por el apoyo que pueden recibir unos de los otros, ¿no? Entonces iniciamos nosotros este proceso pues de la mano con la Subdirección de las Artes, haciendo como un mapeo inicial de esos actores a través de los cuales ya se han identificado esas acciones con víctimas. Entonces conversábamos sobre las experiencias que han tenido, por ejemplo, que se han tenido en la Cinemateca, que se han tenido en festivales como Lectura Bajo los Árboles, con experiencias que han permitido que las víctimas lleguen a contar a través de la poesía o a través de la literatura, cómo ha sido su experiencia dentro del conflicto armado, cuál ha sido la experiencia en esos procesos de reconstrucción de tejido social, cómo ven la participación que las artes y la cultura les otorgan dentro de la sociedad, procesos que también ha llevado CREA, que se han llevado a través de las gerencias de la Subdirección de las Artes, que han tenido lugar en los escenarios de la Subdirección de Equipamientos, y comenzamos a enlazar todas estas iniciativas y a buscar profundizar un poquito más en qué es lo que se ha logrado y qué patrones o cómo podríamos nosotros comenzar a generar un diálogo más cercano entre las diferentes acciones que se han generado, ¿no? Entonces comenzamos a hacer un ejercicio de revisión pues documental, comenzamos a meternos en la web y recurrimos a muchas fuentes para encontrar pues proyectos de inversión, complemento de planes de acción distritales, noticias que reportaran también pues todas estas cosas que se han venido haciendo en relación con víctimas del conflicto armado, y encontramos cosas pues como muy interesantes, ¿no? Habían muchas acciones que sí estaban reconocidas desde la implementación de medidas de satisfacción o medidas de reparación colectiva, dependiendo como el objetivo que se hubieran planteado, pero habían muchas otras acciones que, a pesar de que tocaban directamente el tema de víctimas, como que estaban al margen de comprender el impacto real que estaban teniendo, no solo en relación con este sector, sino en relación con el reconocimiento por el resto de la ciudadanía, la importancia de pensarse en hacer construcción de paz, de pensarse hacer aportes desde los diferentes lugares de enunciación que se pueden encontrar, y eso es algo que pues yo creo que más adelante tocaremos un poquito más, pero que ya han tocado personas como Roxana, como Laura, como bueno, las diferentes personas que han participado aquí contando sus experiencias durante este proceso. Entonces, bueno, iniciamos como con esta lectura de lo que pudimos encontrar a través de estos medios, y luego comenzamos a buscar a las dependencias que identificábamos como las más importantes, clave, donde pudiéramos tal vez encontrar más información. Sí, pues a ver, esto es un proceso muy distinto a lo que estamos a lo que hemos oído en esta tarde, porque eso es una investigación interna en la institución de Elidarts. Entonces, como dice John, Jay, lo que hicimos fue buscar a estas personas que fueron claves en los procesos, con víctimas que digamos, directa e indirectamente tenían algún proyecto o alguna charla, y lo que hicimos fue como hacer una entrevista semi-estructurada, preguntándoles, pues, primero cómo se han acercado, qué hallazgos habían hallado, valga la redundancia, cómo fue este proceso y cómo se imaginaban a futuro una estrategia de paz para Elidarts. Pues encontramos primero que hay mucha gente que está dentro, que está trabajando, que hay proyectos muy chéveres, que tal vez el asunto es que no hay mucha comunicación entre sí, que es lo que le queríamos apostar a esta iniciativa de la estrategia de paz, de cómo estructurar estas distintas iniciativas, eventos, para generar un plan general que nos permita como Elidarts marchar todos juntos de un solo bando siguiendo un camino estructurado. Entonces, sí, yo creo que, pues, como les decía ahorita hace un rato y como ha reiterado John, el objetivo de la estrategia es pensar, generar puentes de articulación que permitan reconocer qué están haciendo los diferentes programas, qué están haciendo esas otras dependencias y cómo yo puedo sacar aportes desde esas experiencias para fortalecer mis acciones con víctimas, ¿sí? Para que no sea, para que las acciones dejen de ser como de la, no sé, gerencia de arte dramático, del programa CREA, del programa Cultura en Común, de la Cinemateca Distrital, sino que comience a concebirse como que es un esfuerzo institucional que por un lado va a posicionar al instituto a nivel distrital como una entidad que está comprometida con el cumplimiento y la implementación de la ley de víctimas, y por otro lado al ampliar ese alcance en la comprensión de la garantía de derechos culturales para la ciudadanía, pues de la cual hace parte este grupo poblacional de víctimas del conflicto armado. Entonces, en estos procesos de acercamiento y pues también a través de la identificación de información con esta revisión documental que hicimos al inicio del proceso, encontrábamos como varias cosas que nos iban generando preguntas a nosotros, pero que también iban poniendo de manifiesto cuáles eran esos tal vez temores o esos obstáculos o esas barreras que desde las áreas y las personas que las representan han sido identificadas. Entonces, una de ellas, por ejemplo, era que encontramos como cierta resistencia a pensarse la implementación de acciones con enfoque diferencial, pues dado que la misionalidad de Elidarts se piensa más procesos abiertos a la ciudadanía, que garanticen la participación de todo el mundo, de que busquen tener un impacto generalizado. Entonces nos manifestaban en algunos escenarios como, no, sí, pues trabajar el tema de víctimas es muy chévere y todo, pero nosotros no podemos cerrar las convocatorias, entonces también sentíamos que eso se traducía en barreras para el trabajo que se puede hacer. Y comenzábamos a preguntarnos nosotros como, bueno, ¿será que entonces el trabajo con víctimas requiere siempre que hayan acciones explícitamente orientadas al trabajo con ellas, o cómo más se pueden generar estos aportes? Entonces comenzábamos a ver estrategias que iban más orientadas a la construcción de paz y no al trabajo con víctimas, pero pues finalmente la construcción de paz tiene un impacto en la ciudadanía en general, que pues si leemos que la población, no solo de la ciudad, sino del país, ha estado sujeta a esta dinámica del conflicto armado, pues ha enfrentado alguno de esos impactos, y he sido muy reiterativo con esa palabra, lo siento. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, pues también, como lo decíamos ahorita, pensar la garantía de derechos culturales para la ciudadanía, pues involucra pensarse en cómo se estaba garantizando la participación en actividades del sector de las artes y la cultura para víctimas del conflicto armado. Y habían muchísimas cosas que le aportaban sin ser conscientes de ello. Sí. Entonces, yo quería agregar algo. Bueno, es que tuvimos, con las charlas que nos dieron, que hicimos, nos salieron muchas preguntas. Entonces, una de las preguntas era esto que decía Jay, de cómo hacer programas enfocados para personas víctimas sin que eso implicara excluir a la ciudadanía en general y que eso implicara, por ejemplo, revictimizar o hacer acción con daño, con efectos nefastos para esa población. Entonces, primero hay que reconocer que en la misionalidad que tiene Eli D'Artes se explicita que nuestra tarea es dar cuenta de la diversidad de la ciudadanía, ¿no? Entonces, esa dar cuenta no se puede hacer así con programas muy abiertos y muy generales. Entonces, un reto que sí hay que abordar directamente desde Eli D'Artes es pensar en focalizar sin miedo, y esa focalización no se puede hacer, digamos, una de las propuestas nuestras es que eso no se puede hacer una intención propia, exclusivamente, sino que tiene que ir de la mano con un proyecto articulado, ¿no? Y que es un proyecto que no articula solo las dependencias del instituto entre sí, uh-huh, sino que también debe recurrir a otras instituciones y otro tipo de alianzas, no solo con uh-huh el sector público, sino con el sector privado, pues porque también hay que reconocer el alcance de IDARTES, ¿no? Muy seguramente esa lectura sobre cómo son las dinámicas y las realidades de las víctimas del conflicto armado dentro de la ciudad, que se hacen desde otras instituciones como la Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, la Agencia Nacional para la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, pueden brindar herramientas que sean un insumo para que el IDARTES comience a decir como, bueno, listo, si quiero estimular la participación y quiero promover la garantía de derechos de personas víctimas, puedo comenzar a generar procesos de difusión que vayan por este lado o complementarlos para que la territorialización se haga a través de artistas que ya han tenido vínculos con la población desde su trabajo, desde el trabajo que han venido realizando. Sí, porque es que también nos encontramos que, por ejemplo, muchos de estos programas que tocaban con víctimas se daban no porque la víctima llegara directamente hasta IDARTES y no porque IDARTES llegara directamente a la víctima, sino que había una tercera persona que era como un artista, un formador, alguien que ya tenía una experiencia previa con esta comunidad. Entonces, sí nos parecía importante que tenía que estar estas terceras personas implícitas, no, más bien explícitas, en esta propuesta de paz, ¿no? Sí, bueno, pues adicionalmente comenzamos también como a encontrar aportes muy importantes desde algunas de las dependencias que tal vez no hayan tenido una trascendencia como deberían tener dentro del instituto. Y era, por ejemplo, en uno de los encuentros con los representantes del programa CREA, nos decían como, bueno, nosotros hemos venido desarrollando algunas acciones con víctimas y eso ha significado que nosotros nos hagamos un llamado para pensarnos a cómo el arte no solo debe ser un vehículo para la transformación social, que eso creo que es algo que ha quedado claro, pues, con la participación de los diferentes procesos que han sido expuestos hoy, sino como también debe pensar cómo se transforma en sí mismo para dar respuesta a esas dinámicas que están alrededor, ¿sí? El arte no, pues bueno, en palabras de estas personas que representaban el programa CREA, no puede quedar, no puede taparse los oídos y cerrar los ojos frente a lo que está ocurriendo alrededor, sino que también debe responder y pensarse en cuáles son esas estrategias que van a permitir no solo brindarle una voz para que las víctimas cuenten lo que ocurrió en el conflicto, sino para que también vayan más allá y puedan y tengan las capacidades para que a través de las artes puedan construir una calidad de vida mucho mejor. Perfecto. Yo quisiera agregar solamente una cosita y es… primero, tener presente que todas estas acciones relacionadas con paz, memoria y reconciliación están enmarcadas en el acuerdo de paz, que para el Estado y para la Alcaldía es muy importante implementar acciones en respuesta a un llamado ciudadano y constitucional de construir paz. Entonces, el IDARTES viene desarrollando acciones, como lo decían los compañeros, y nuestra tarea es de alguna manera organizarlas, agregarlas y fortalecer los lazos con otras instituciones. Y lo otro, que es un ejercicio que ustedes vieron acá, solamente uno de varios de estrategia de memoria social de proyectos artísticos, es una manera en que el IDARTES se pone un espejo, que creo que no muchas instituciones tienen la posibilidad de ponerse un espejo y, no sé, verse que tienen una lagaña o que están mal peinadas o que, no sé, tiene algo entre los dientes. La estrategia de memoria social funciona como ese espejo que te permite ver esas cositas para empezar a hacer ajustes y para que tu relación, tu imagen, el impacto que tienes en la ciudad sea cada vez el más adecuado, sí, como… para ir mejorando. Entonces, cuando uno dice invitemos a un grupo de personas a que nos hagan reflexiones sobre nuestro actuar y que las digamos aquí abiertamente sin ningún problema, es también lanzar a la ciudadanía una reflexión que tenemos interna para el mejoramiento continuo. Entonces digamos que el trabajo que hicieron fue muy juicioso en poco tiempo. Esperamos que para el otro año la estrategia de paz se siga fortaleciendo y que tenga presente elementos tan importantes como la reconciliación o el vínculo en personas, por ejemplo, excombatientes o en procesos de reincorporación o reintegración, o el efecto que pueden tener las nuevas instituciones en Colombia como la Comisión de la Verdad, por ejemplo, o la Jurisdicción Especial para la Paz, y cuál es el papel o el lugar de las artes en esos escenarios. Y ahí también es importante pensar, como lo decía por ejemplo Roxana hace un rato, en acompañar los procesos y no trabajar por sectores poblacionales también cada uno en su cuento, ¿sí? Roxana decía que en algunos de los escenarios en los que ella había trabajado, pues a través de la Escuela de Artes y Oficios Transformistas, habían algunas personas que habían puesto como de manifiesto ese interés de generar aportes para la garantía de derechos de personas LGBTI, pero desde sus experiencias como víctimas o como población con pertenencia étnica o población con discapacidad, y eso comienza a enriquecer muchísimo los ejercicios. Entonces lo que dice Camilo en este momento es algo súper fundamental que queda también pues como consignado dentro de lo que nosotros hemos identificado en este proceso, y es cómo se invita a que esos otros sectores y esos otros trabajos que se hacen tengan conciencia plena de los aportes que están haciendo para la construcción de paz, y cómo eso finalmente termina incidiendo en la garantía de derechos culturales también de víctimas del conflicto armado. Hola. Bueno, un poco retomando lo que decía Camilo de cómo este ejercicio de memoria social, digamos los que se han hecho, los que se hicieron el año pasado, los que se hicieron este año, permite sistematizar la experiencia, ¿no? Sistematizarla desde múltiples voces, pero también permite identificar quiénes son esos actores presentes y ausentes, a veces necesarios para que las estrategias para que las estrategias se continúen fortaleciendo, ¿no? Creo que acá todos sabemos que pues es un proceso. Yo reitero la intervención de hace unos minutos, yo siento que muchos de los procesos son supremamente jóvenes, ¿no? Y a pesar de que son muy jóvenes, las experiencias se van consolidando por un lado, pero también podemos ir identificando por dónde se pueden fortalecer, ¿no? Me parece muy interesante el ejercicio que ustedes hacen, porque siento que también permite no solamente documentar, sino identificar justamente cómo la entidad viene desarrollando acciones desde diferentes gerencias. Y si uno mira el sector, seguramente la Secretaría de Cultura, las diferentes entidades adscritas también vienen desarrollando un montón de iniciativas frente no solamente al tema de memoria y víctimas, sino a los diferentes sectores sociales, ¿no? Entonces, poder hacer ese ejercicio de documentación, ese ejercicio también de identificar qué se está haciendo, permite comenzar a identificar esas articulaciones y un poco la estrategia, ¿no? Hacia dónde va, cuáles son esos lineamientos. Y yo ahí tendría, digamos, una pregunta para la mesa en general, y es hacia dónde vamos, ¿no? Digamos, una de los cuestionamientos que teníamos, por ejemplo, con el circuito de artes seres, es cómo hacemos para que esto no sea un escenario solamente de los sectores sociales, sino que acá tengamos también a las gerencias visitando y reconociendo los procesos de creación artística, además de muy, muy buena calidad, que se están desarrollando dentro de los sectores sociales. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas recomendaciones, estos documentos de estrategia, estas acciones y estas experiencias comiencen o continúen o se proyecten o sean transversales un poco más la entidad, ¿no? Creo que eso es como, si entonces es una pregunta que nosotras nos hacemos como en este ejercicio que venimos haciendo, por un lado, y ya tengo otra para que sigamos conversando. Bueno, frente a eso yo creo que podría decirte, por un lado, que pues el punto de partida es lo que tú dices, la documentación y el reconocimiento de qué es lo que se está haciendo y cómo esto se puede ser interpretado en clave de construcción de paz y en clave de garantía de derechos para todos los sectores de la ciudadanía, incluyendo víctimas del conflicto armado. Nos encontrábamos con cosas como súper bonitas que nos hacían pensar en posibilidades y retomar pues cosas que ya se han hecho. Entonces, por ejemplo, CREA nos contaba que hace un tiempo llevó a cabo un taller que se llamaba Exprésalo con Palabras, que era un escenario en que mujeres víctimas del conflicto armado en la localidad de Usme tenían la posibilidad de contar a través de la poesía cómo había sido su experiencia del conflicto. Pero eso tenía un plus súper bonito, y era que pues una de las líneas de CREA es Emprende CREA. Entonces había un grupo de chicos que se estaban formando en artes gráficas a través de esta línea, que pues no tenía que ver en principio con la de Laboratorios CREA, que era por la que se estaba desarrollando el proceso de Exprésalo con Palabras. Y en algún momento CREA se craneó la posibilidad de que estos chicos que estaban participando, que estaban formándose en artes gráficas, comenzaran a dibujar y a hacer como un ejercicio como de memoria gráfica, pongámoslo, de lo que contaban estas mujeres a través de la poesía sobre sus experiencias del conflicto. Nosotros decíamos, eso es súper bonito, ¿sí? Porque estos niños que no han estado en contextos de conflicto están reconociendo las historias de estas mujeres, y aquí se está construyendo tejido social, ¿sí? Otra de las cosas que nos llamaba mucho la atención era, por ejemplo, el proceso de Habitar Mis Historias, del que ya se habló hace un rato. Y nosotros decíamos también, como un poquito a la luz de lo que les acabo de comentar, cómo pensarse desde los logros de esa estrategia de Habitar Mis Historias, la posibilidad de habitar las historias del otro y de la otra, ¿sí? Ahí en esa experiencia que nos contaba CREA, nosotros veíamos un potencial grandísimo y comenzábamos a pensar como, bueno, ¿cuál va a ser la posibilidad tras esta identificación de la información de que nosotros vinculemos un proceso que está llevando la gerencia de danzas con algo que se desarrolla en los laboratorios CREA y que eso, no sé, promueva el fortalecimiento de capacidades para que más adelante una organización de víctimas o una organización que se piensa la construcción de paz pueda presentarse a las becas que ofrece el instituto a través del programa distrital de estímulos y cosas así, ¿sí? O sea, la documentación es el primer paso, y poder promover el reconocimiento de qué están haciendo esas otras personas que hacen parte del instituto en el que yo estoy. Mira, yo quería anotar algo, y es que pues tú haces unas preguntas muy válidas, muy pertinentes, y es cómo hacemos que esto no quede en el papel y después se vote y después se quede traspapelado. Yo lo que encontré fue un capital humano increíble, increíble, increíble. Es decir, yo creo que sí hay una estrategia andando, y que la estrategia está y que está, es fuerte, que lo que hay que hacer es como coger puntos y unirlos como en este juego infantil de unir los puntos para crear una figura increíble. Pues eso es lo que queremos hacer nosotros. Pues la pregunta que tú haces de cómo vamos, pues yo diría, vamos muy bien. De nuevo insisto, hay unas experiencias increíbles, que lo que sigue es articularlas, y que aprendamos de las gerencias y las subgerencias, que a veces como parecieran que están un poquito aisladas, que si logramos como crear un espacio en que nos podamos comunicar y nos podamos reunir. Proponíamos un espacio periódico, ¿no? Una jornada al año, dos jornadas, un conversatorio en donde nos contemos estas experiencias que están surgiendo con víctimas, con LGTBI, con personas privadas de la libertad. Yo creo que eso nos ayuda tanto a víctimas LGTBI, personas privadas de la libertad, etcétera. Pero vamos bien, diría, vamos bien. Yo creo que ahí el punto es trabajarle esta cuestión de la interseccionalidad dentro de las acciones que se están haciendo con los diferentes sectores poblacionales, que ahí consideramos que hay un capital como que va a ser muy enriquecedor para los procesos que se desarrollan, no solo con víctimas, sino lo que decía hace un rato, con otros sectores, personas LGBTI, personas con discapacidad, bueno, etcétera. Bueno, entonces, como parte del equipo de sectores sociales de LIDARTES, y más específicamente de la subdirección, creo que hay una cosa a rescatar bien importante, y es justamente que el LIDARTES se está adaptando a la realidad de los sectores sociales y no al revés, ¿no? Entonces, en esta línea, lo que tú dices de travestir la entidad o de transformarla, creo que sí estamos avanzando en la tarea de reconocer otro tipo de realidades, realidades que no son hegemónicas, realidades que no están elitizadas, pero que son importantes, válidas y que le aportan mucho al arte, ¿no? Porque si bien en el marco de una entidad distrital abogamos por el arte para la transformación social, también somos conscientes que el arte está en otros espacios y no necesariamente tiene que transformar los escenarios, ¿sí? Pero esa sí es nuestra apuesta, en tanto que es una entidad pública. Entonces, estamos avanzando en la tarea, lo estamos haciendo con muchísimo cariño. Las gerencias históricamente pues han avanzado en ese trabajo. Lo que estamos haciendo ahora es desarrollar una conciencia al respecto. Obviamente que a todos nuestros procesos llegan mujeres, llegan personas con discapacidad, o sea, esto no lo inventamos nosotros o no se creó con la llegada de un equipo poblacional, pero sí estamos avanzando o transversalizando el enfoque poblacional, territorial y de género. Entonces eso nos aporta otras perspectivas y como mucha más conciencia a través de elementos fácticos. Uno de esos elementos que hay que destacar de la construcción que tuvimos este año, de una herramienta que nos permite caracterizar a la población. Y en esa medida, nosotros podemos darle cuenta a la ciudadanía de en qué y en quiénes está invirtiendo nuestro recurso. Sí, entonces no es una cuestión solo de buena voluntad, estamos obedeciendo a las políticas públicas, a unas acciones afirmativas y a unas realidades sociales urgentes, ¿no? Y también estamos en la capacidad de dar cuenta, digamos, de esos sectores a donde están llegando nuestros recursos. En las mesas de arte, las personas hacen ese reclamo en uso del derecho de la participación. Entonces, para decirle a todos y todas nuestras oyentes que sí está sucediendo y que cada vez estamos mejorando los procesos. Yo me recojo en lo que dice mi compañera enteramente. Yo creo que la perspectiva a futuro es que fortalezcamos todas las iniciativas siempre de la mano de los sectores sociales, que no se pierda esa comunicación, como decían los compañeros, nos falta como de pronto mejorar esas estrategias de diálogo entre los sectores sociales, como estabas diciendo ahorita Jason, por ejemplo, pero también internamente y también con otras instituciones, pues no es una excusa, pero el IDARTES, que es el Instituto Distrital de las Artes en Bogotá, Colombia, porque no nos sabe dónde lo estén escuchando. es un ¿Dónde lo vayan a escuchar? Saludos a nuestros en Alemania. Es una institución que no es muy usual en diferentes partes, sino que es una institución enfocada en el arte desde lo público. Entonces, encontrar que hayan unas prácticas enfocadas hacia la garantía de derechos de todas las personas a como de lugar, en reconocimiento de la diversidad, digamos que es ya un plus muy importante. Sin embargo, sabemos que tenemos muchos retos. Somos una entidad muy joven que empieza a operar desde 2011, por ejemplo. ¿Sí? Llevamos 7 años, 8 años de trabajo, y esos 7, 8 años de trabajo ha venido consolidando hasta ahora estrategias relacionadas con sectores sociales. En una reunión que tuvimos de planeación nos decían, desde 2017 empezamos a ver informes sólidos relacionados con sectores sociales al interior del Instituto Distrital de las Artes. No por ello no habían acciones antes, pero sí la manera en que podemos empezar a visibilizar el impacto, como decía mi compañera, en esos instrumentos, a partir del SECPLAN, que es como la manera en que la Alcaldía Mayor sabe qué hizo con los recursos que la ciudadanía entregó en sus impuestos. Queremos justamente también garantizar derechos a las personas con discapacidad que pagan impuestos, a las mujeres que pagan impuestos, a las personas que están en diferentes, que son parte de diferentes sectores sociales, que están pagando todo esto que estamos haciendo y que también han luchado, como decía Tatiana, a través de la movilización social y desde el activismo institucional y desde dejar también muchos muertos y muertas en el camino para que la ciudad entienda que existen. Lo que estamos convirtiéndonos es en una autopista de posibilidad en la que esperamos en 2019 volvamos a contar, por ejemplo, con corporaciones como la Corporación del Eje, porque hay que tener presente que el IDARTES también a través de estos contratos, de todos esos procesos intermediados por el Eje, fortalece organizaciones culturales como ustedes. Entonces, tenemos retos grandísimos como lo que tiene que ver con todo el tema de accesibilidad o ajustes razonables de personas con discapacidad. Estamos a años luz, pero ya empezamos. Tenemos retos también relacionados con cómo tenemos un contacto entre los sectores sociales y los grupos étnicos, por ejemplo, cómo hablamos de diversidad sexual desde los pueblos indígenas, desde los pueblos negros, cómo tenemos esa concepción desde la discapacidad desde otros lugares. O sea, tenemos retos grandísimos, pero sentimos que las artes nos han dado unas herramientas interesantes de descubrir descubrimiento y unos elementos y unos retos interesantes. A nosotros nos encanta trabajar en el campo artístico porque uno puede ver los resultados, porque las personas tienen la posibilidad de crear sin que nosotros estemos diciéndoles si eso es arte o no es arte, sino simplemente dando las garantías para poder hacer la práctica y la expresión artística. Entonces tenemos unos retos gigantes, asumimos la responsabilidad de esos retos. Parte de los ejercicios de memoria social es darnos cuenta de cuáles son esas barreras que todavía mantenemos, y le extendemos obviamente a toda la ciudadanía la posibilidad de acercarse y decir no me gusta esto, si me gusta esto, siempre como desde una práctica reflexiva y propositiva frente a lo que podemos hacer. Un ejemplo de eliminar barreras rápidamente que no quería dejar por fuera es que el circuito, por ejemplo, Ceres no se llama circuito de personas con discapacidad, circuito de mujeres víctimas de, no, digamos, es un circuito de arte, punto. ¿Sí? Que entra en la ciudad a moverse, a ganar fuerza y a reconocer, no es por el hecho de ser parte de los sectores sociales, sino para garantizar esa circulación que no habían tenido en otros espacios. Entonces, a esa tipología de acciones queremos apuntarle y esperamos obviamente con Tatiana, con Jaime Cerón, que es nuestro subdirector de las artes, con nuestra directora Juliana Restrepo y con el alcalde mayor de Bogotá, con la alcaldía mayor, estar apuntándole y pegándole a lo que la ciudadanía realmente requiere y que estemos garantizando derechos, porque somos servidoras y servidores públicos. Aquí no estamos haciendo donaciones, como decía Tatiana, ni estamos funcionando como mesías ni nada por el estilo, sino que estamos ajustando la institución para la garantía de derechos. Por eso me recojo enteramente en lo que ella estaba diciendo. Entonces yo no sé si el eje, para cerrar como estos espacios, que estuvo desde el principio al final, que nos has estado viendo, que ha tenido las dificultades, puede como comentar cuáles serían esos retos y que nos demos el feliz año también para poder empezar un nuevo reto en 2019. Bueno, primero, pues para nosotras ha sido un gusto poder transitar esa autopista que se está abriendo, sobre todo porque ha sido un poco un espacio también natural para nosotras. Nosotros venimos de trabajar justamente con sectores sociales, desde temas de gestión cultural, desde temas de producción, entonces creo que también fue un espacio que nos permitió conectar justamente esos programas, estrategias, proyectos que LIDEARTES, digamos, tenía o definió y que nosotros acompañamos, nos permitió conectarlos también, digamos, con otros actores, ¿no? Eso, digamos, que fue para nosotras como muy importante. Por otro lado, también fue muy importante, pues, reconocer un poco cómo desde el equipo de sectores sociales, porque sí creo que hay que hacer un reconocimiento a las personas, porque como las entidades también son voluntades políticas y también son personas, creo que esas voluntades políticas permiten efectivamente que haya una apertura y sobre todo que se permita la institucionalización, pues, de esas cosas que consideramos que son fundamentales, ¿no? Como por ejemplo tener un acompañamiento en la formulación de proyectos a personas, artistas, que históricamente pues nunca se habían enfrentado a escribir un proyecto, a muchas personas de personas con discapacidad que claramente tenían unos códigos muy diferentes de escritura, ¿no? A personas que muy pocas veces se habían enfrentado a la plataforma del mismo IDARTES, ¿no? Creo que ese fue, para nosotros fue como el primer ejercicio además que hicimos junto a ustedes, y para nosotros fue también como ver esa apertura que tenía la entidad y sobre todo que nos permitieran a nosotras, obviamente con todo el equipo, pues porque fuimos todo un equipo el que estuvo a hacer propuestas y también que nos permitieran pues poner en juego como ese capital también social y cultural que nosotras tenemos como en la ciudad, ¿no? Con otras localidades, con otros gestores comunitarios que están en los territorios, ¿no? Por otra parte, todo el proceso de acompañamiento también a los ganadores de la beca, nos parece que nosotros ya en otras ocasiones, porque también hemos hecho parte, digamos, como del sector público y pues del sector cultura, habíamos hecho esa recomendación. Es muy importante que las personas que se ganan la beca, muchas es su primera vez y tienen muchas dudas en cómo hacer un informe, hasta en el mismo ejercicio de ejecución, ¿no? Siento que ese también es una innovación y es un aporte y es una institucionalización que ustedes le están dejando no solamente a la beca Bogotá Diversa, sino que siento que va o está creando un eco en la entidad y en la estrategia un poco de fomento pues del mismo sector cultura. Por otra parte, todo el proceso obviamente del circuito de arte Ceres fue para nosotras no solamente una escuela, sino también, lo decía hace un rato, una sorpresa de ver el compromiso, la dedicación y el interés que tienen los artistas y las organizaciones y colectivos de los sectores sociales. Les aseguro que tener 35 procesos que cada 8 días durante 8 semanas estuvieran 4 horas en los procesos de capacitación, donde eran temáticas además bastante diferentes, estuvieran con la constancia que lo hicieron, creo que ese es un impacto que se puede medir en asistencia, en compromiso, no lo podría medir en muchos aspectos. Siento que ese es un indicador muy importante para un poco reconocer que la tarea se está haciendo bien, no desde la institución ni desde nosotras como entidad, sino un poco desde abrir esos escenarios a la formación porque realmente son necesarios, ¿no? Uno conoce muchas experiencias de formación donde pues cada vez llegan menos personas y uno dice, bueno, ¿dónde están efectivamente los impuestos y los recursos? Entonces siento que esta fue una muy, muy buena práctica, el proceso formativo y todo el proceso del circuito, ¿no? El ejercicio de circulación con, también hay que decirlo, digamos, con las a los aspectos por mejorar que no solamente identificamos nosotros, sino que los mismos participantes de las diferentes iniciativas nos han ayudado, digamos, a identificar los ejercicios de memoria social y obviamente ustedes también han identificado. Bueno, quisiera hablar también del ejercicio de memoria social, que vuelvo a decir, siento que es un ejercicio muy interesante que una entidad se esté pensando y se esté mirando internamente y más en clave de hacer un ajuste a sus procesos y sus procedimientos. No digamos que suena muy técnico, pero es fundamental porque es que en eso se traduce en últimas la inversión, en eso se traducen las acciones. Entonces es como una acción muy importante. Y bueno, así podría seguir por cada uno sin terminar. Finalmente, para nosotras, esto también ha sido, digamos, una escuela en términos de identificar cómo seguir fortaleciendo este ejercicio, y creo que ustedes lo decían, la interseccionalidad es fundamental. ¿Cómo hacer para que los diferentes actores, artistas, colectivos, organizaciones que pasaron por estas diferentes experiencias de las que llevamos casi 3 horas y media hablando, que cada una sería un programa? Cada uno sería un programa. ¿Cómo hacer para que esas personas, más allá de los que los lideraron o los lideramos, nos conozcamos, esas personas que están detrás se puedan conectar y conocer, ¿no? Que digamos que ese es como siento que es uno de los retos que hay, ¿no? Cómo comenzar a conectar territorialmente los sectores sociales, pero también cómo comenzar a conectarlos los diferentes artistas, colectivos, organizaciones que trabajan desde prácticas artísticas con discapacidad, bueno, como todos los sectores, ¿no? Y efectivamente la interseccionalidad, creo que ese es como hacia donde debemos ir. Siento que otro reto definitivamente es la documentación y un poco hacer esos ejercicios de caracterización. Para nosotras ha sido increíble identificar la cantidad de organizaciones que están en lo chiquito, en el barrio, que no están constituidas, que no van a estar, iniciativas de las mamás que sus niños tienen Down y armaron por iniciativa de ellas como cuidadoras un grupo de danza y que se gestionan de manera 100% autónoma, ¿no? Entonces creo que ese es un reto, justamente hacer esa caracterización para cada vez identificar más actores y digamos también vincularlos. Y yo siento que el principal reto es continuar fortaleciendo no solamente en el discurso, sino también en términos de la institucionalización de las estrategias y de la inversión de las acciones enfocadas en los derechos culturales, y más en un momento en el que pues el país está dando un giro en sus políticas culturales, y no solamente el país, sino también pues el continente. Estamos pasando de políticas culturales basadas en derechos a políticas culturales enfocadas a recursos, ¿no? A todo el tema de la economía cultural, que no es, o sea, creo que hay que abrir el debate, pero siento que es muy importante continuar fortaleciendo el discurso y continuar fortaleciendo la institucionalización de eso a través de proyectos, programas y estrategias que no solamente estén en los actores sociales, sino que efectivamente se puedan transversalizar. Entonces yo creo que esos serían como algunos como de los retos del 2019, y bueno, esperamos continuar pues acompañando, y no solamente acompañando a IDARTE, sino pues a la cantidad de personas con las que nos hemos encontrado como en este ejercicio ya de estos varios meses. Creo que acá ya alguien lo decía, uno lo que encuentra son seres humanos que están en este espacio no solamente por un contrato, sino porque es, creo, su vocación y es también su plan de vida, ¿no? Creo que varios de los que estamos acá lo tenemos claro, y pues vamos a seguir haciéndolo con, sin la institución, desde la autogestión, desde la autonomía, que creo que también es un camino que muchas de las organizaciones y de los artistas con los que nos hemos encontrado ha seguido, ¿no? Entonces sería un poco eso. Y bueno, dar las gracias a la Vox Populi por permitirnos este espacio. Gracias. Todo esto que hemos conversado ha quedado grabado, y la idea es seguirlo, digamos, circulando, pues porque es un mundo de información muy importante para que pueda seguirse amplificando. Y bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. ¿Cómo hacer una radio barata? 5 pasos. Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Gran Metrópoli 1, 2, 3.